Me voy pariente, me voy pa' allá. Me voy pariente y no vuelvo más. Me voy pariente, me voy pa' allá. Me voy pariente y no vuelvo más. Aunque sea en una grúa yo me voy en barca. Me voy pariente, me voy yo pa' allá. Yo me voy para oriente y no vuelvo más. Me voy pariente y no vuelvo más. Allí me espera Normita, Fefa, Ponchita y Honoria, Juana, Virginia y Victoria, las mujeres que he tenido, ay caramba. Me voy pariente, me voy pa' allá. Me voy pariente y no vuelvo más. Me voy pariente, me voy pa' allá. Me voy pariente y no vuelvo más. Me esperan todos mis hijos, Pedro, Alejandro y Pepito, Chano, Antoñico y Bebito, que regresan de la sierra y caramba. Me voy pariente, me voy pa' allá. Chiquita linda, yo me voy a casar. Me voy pariente.